Aquella es mucho más ancha que la de cualquier zapato. Recuerdo que usted dijo que parecía la huella de un pie plano. Aquí tenemos la explicación. Pero, Holmes, ¿qué juego se trae? Exactamente. ¿Qué juego se trae? Les dije que sería extraordinario. Les dije que este caso sería extraordinario. Los tres detectives tenían que entrar en averiguaciones sobre múltiples detalles. Y por esa razón, yo regresé solo a las modestas habitaciones que ocupábamos en el mesón de la aldea. Pero antes, salí a dar un paseo por el curioso y anticuado jardín de la casa. Sin embargo, mientras yo paseaba tratando de impregnar mi alma con su delicado aroma, ocurrió un extraño incidente que hizo retroceder mi pensamiento a la tragedia, dejando en mi alma una impresión siniestra. Atrás de unos arbustos, oculto a los ojos de quienes viniesen desde la casa, había un banco de piedra. Al acercarme hasta aquel lugar, oí voces. Cuando me acerqué, vi a la señora Douglas y a Barker antes que ellos advirtiesen mi presencia. Fue una sorpresa desagradable. Aquella mujer había estado triste en el comedor,